game, but it's always the same. I'm the man with the name, Hippopotamus Boy. Oh boy, call me whatever you may. Before her feet leave the floor, and she's out the door. because you want to keep her in your pocket where there's no way out now. Put it in the safe and lock it, cause it's home sweet home. And in your own mind you know you're lucky just to know. Scared, you think she's running away. You're searching your hand for something clever to say. Don't go away, cause I want to keep you in my pocket where there's no way out. Put it in the safe and lock it, cause it's home sweet. Mañana rara. Así es, doña Elsa. Comenzó con Jack White, La Mañana Rara. En versión acústica. Él es rockero. Hace ruido como loco. Tuvo la banda de White Stripes con su amiga baterista. Y también sabe acústico. Y acá te desafía. How you gonna do it by yourself? Cause I'm not gonna be here to help you. Ya en su banda mítica The White Stripes con su tema City Lights, las luces de la ciudad. Y ya que estamos con los White Stripes, porque ya nos corrimos de la carrera solista de Jack White, es que es en lo que anda por estos años, pero en un momento era un multibanda también, estaba en The White Stripes, las rayas blancas, esa banda que seguro te suena de algún lado porque tocaba él con su amiga la baterista, ellos dos hacían todo el quilombo. Y después vinieron otras bandas y las hubo antes también, solo de guitarra y batería. Hacían un quilombo bárbaro, tenían una estética espectacular, jugando con los rojos y con los negros para sus tapas de sus discos, para sus ropas, para sus cuestiones, para sus videos. Unos capos totales, cosas que él sigue porque él diseña muebles, hace unas cosas locas, se puso su propio sello discográfico, es un locazo bárbaro y es un guitarrista excepcional, uno de los grandes que tenemos en la actualidad, en esta época donde decimos, todo estaba, antes era mejor, no sé qué. Bueno, este es uno de los buenos en todas sus facetas y bandas. También estuvo en los Raccoon Tears, hace sus movidas de bandas de sonido, toca con los artistas del momento más poperos o rockeros y se junta a hacer de todo, un tipo muy muy creativo y un musicazo, Jack White. También sentado a la mesa de los grandes guitarristas de la historia en un documental que es muy loco, que junta a Jack White, a Jimmy Page y al guitarrista de U2, a The Edge. Y lo junta ahí a que cada uno cuente su historia y se van pasando algunos trucos de guitarra mientras cada uno cuenta su historia en paralelo. O sea que lo han sentado a esa mesa a este muchacho Jack White. Tanto en su carrera solista en estos momentos, donde hay discos dispares, raros, donde se le da por el rock, donde se va a algo más acústico o de canción, o se mete en una cosa medio electrónica, enroscada, con lo rockero y su guitarra, siempre presente su guitarra. Todo es interesante y vale siempre la pena pegarle una escuchada. Pero como decía, estábamos con los White Stripes, tal vez el pico más alto de este muchacho, y ahí nos quedamos para también para cerrar este momentito de comienzo de la mañana rara en su intro rara, hoy con Jack White. En este caso, en su banda The White Stripes. Son las 10 y 27 de la mañana, estás escuchando Radio Panamericana o Radio Roja, tal vez en su página radioroja.com.ar, y nosotros estamos comenzando la mañana rara a puro Jack White y a puro White Stripes. Take it.

begin using this blessing on the very first day that you care. And if you are suffering a strange sickness, or someone is blocking up all of your success, you need to see me right away so I can fix this. Sound sincerely yours in faith, love, and peace, your friend Archbishop Harold Holmes. Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. Oh my God, es Jack White quien nos acompañó en esta introducción de La Mañana Rara, una introducción que pasó por su carrera solista, la actual, por los White Stripes, su gran pico, y hemos mencionado que también ha estado en otras bandas como The Raccoon Tears. Jack White, honra y loor. Rearmado matutino de sentidos. Mañana Rara. qué mañana rara. Oficialmente queda inaugurada la sesión de esta mañana rara de jueves 26 de junio de 2025. Tal vez estás escuchando en vivo a través de la 103.7, o sea, a través de Radio Panamericana en el Valle de Punilla sonando, o tal vez lo estás escuchando en otro momento a través de Radio Roja, la 90.1 de Casa Grande, estas dos radios que hacen posible en coproducción este programa que estamos compartiendo, que arrancamos como se nos canta, con las introducciones que nos llevan para cualquier lado, y después arrancamos nuestro caminito también de algunas alteraciones sensoriales para acompañarte en tu mañana que haya arrancado de la manera que haya arrancado, y también ir completando y quedándonos en la cabeza con lo que tiene que ver con la agenda cultural de este querido valle, con sus actividades múltiples, variadas y riquísimas. Aquí está en el aire entonces la mañana rara, para que también vos en algún momento quieras comunicarte con la mañana rara. Por ahora no hay celulares para pasar y estas cuestiones. Sí están las redes sociales de las dos radios, de Radio Panamericana y de Radio Roja. Las encontrás tanto en Facebook como en Instagram, y ahí nos vas escribiendo, nos vas poniendo, e incluso en los posteos que hacemos en las publicaciones que ya están en la página de Radio Roja, con las notas que vamos compartiendo, lo que tenga que ver con la producción propia, y también con el programa completo, que sabes que ahí te lo encontrás siempre. Bueno, ahí nos podés dejar en los comentarios de la página o de las redes sociales, tanto de La Pana como de La Roja, como decíamos. Así que está el canal ahí también para que vos nos ayudes a completar esa agenda cultural o lo que se te cante. Nos ponemos un poco noticiosos en el comienzo, en la bienvenida de este programa, y aprovechamos para actualizar una información que no sé si estabas al tanto de lo grave que había sucedido, que habían detenido a Silvia Majul, una periodista detenida en la protesta contra la extracción de quebracho en Villa Allende. Bueno, estuvo detenida y había sido detenida el martes cuando registraba en video el centenario quebracho que la municipalidad de Villa Allende y la empresa Caminos de la Sierra se aprestaban a retirar de la avenida Padre Luchese para avanzar con una obra vial. Bueno, la buena noticia de esta tarde del miércoles fue que fue liberada la comunicadora Silvia Majul. Bueno, ella había estado con esta cuestión, digamos, de haber estado en el registro absoluto de cuando estaban reventando este centenario quebracho que la Municipalidad de Villa Allende y la empresa Caminos de la Sierra se aprestaban a retirar de esta avenida Padre Luchese para avanzar con la obra vial que conecta justamente la ruta E53 con Villa Allende. Cabe destacar, amplían los compañeros de La Nueva Mañana, que desde hace semanas organizaciones ambientalistas y miembros de la comunidad vienen manifestando cuestionamientos a este atropello al patrimonio de la región, incluso con un acampe. Silvia Majul es una conocida periodista, vecina de Unquillo y promotora cultural. Fue detenida cuando se acercó al quebracho centenario para solidarizarse con la protesta. Estuvo alojada en la unidad de contención del aprendido, en la UCA, acusada de obstrucción a la autoridad, según explicó a los compañeros de La Nueva Mañana su pareja Eduardo Fisicaro. Presuntamente Majul no estuvo detenida durante un día entero porque faltaba que llegara la planilla de antecedentes. No tiene sentido que se demore tanto, había afirmado Fisicaro, el compañero, quien analizó que el objetivo de dicha demora fue el de disciplinar al movimiento que está en contra de la quita del árbol. El fiscal que interviene en la causa es Ernesto de Aragón, a quien diversos sectores gremiales y sociales señalaron por criminalizar la protesta, realizar detenciones arbitrarias e imputar a quienes ejercen su derecho a reclamar. Respecto a la manera en que detuvieron a su pareja, contó Fisicaro, dijo así: este martes fuimos al acampe, no sabíamos que había un preacuerdo entre la fiscalía de que iban a retirar a 500 metros del árbol. Mi compañera bajó del auto, se acercó al árbol y a esto la ayudante de la fiscalía lo tomó como una provocación y ordenó la detención.

poco para contarte que estuvimos escuchando una situación en vivo, grabada en vivo en el Teatro Libertador San Martín de Córdoba, el año pasado, el 28 de agosto del 2024. Estaba Mary Murúa, estaba Juan Pablo, Payo de Toch, La Negra Marta, Juan Iñaki, Rally Barrio Nuevo, Nadia Larcher, Rocío Taboas, Emma Oliva, Paola Bernal, La Sole Segurado. Ahí estaban todos juntos en este Canto a la Siembra. Combustible sensorial para el arranque. Chiquita de que hay que sacar la libretita, anotar o prestar atención, chusmear un poco lo que se viene en el Valle de Punilla, porque empezamos a repasar un poco de agenda, o más bien profundizar, como también hablamos con Quilla y profundizamos lo ya presentado sobre el encuentro de la economía solidaria este sábado. También reforzamos que está comenzando durante el transcurso de esta mañana de jueves 26 de junio la Feria del Libro, lo que son todos estos días de Feria del Libro en Valle Hermoso. Gran movida, gran. Y bueno, vamos a prender la tele, que nos gusta tanto, para escuchar lo que fueron las conferencias de prensa, bien institucionales desde la MUNI, que cubrieron los compañeros de InfoClub Plus Córdoba, así que nosotros nos colamos a esa transmi para poder escuchar. Matamos cortina, subimos volumen y nos enganchamos a la tele. Creo que lo vamos a escuchar, sí, a Daniel Spadoni, el intendente de Valle Hermoso. Bueno, la verdad que es un placer que se hayan llegado por nuestra localidad y seguramente que lo estamos comprometiendo para esos días, jueves 26, viernes 27, sábado 28 y domingo 29, así que póngalo en la agenda porque esos días Valle Hermoso explota. Explota en el buen sentido, ¿no? Por la cantidad de gente, las reservas que tenemos y, por supuesto, esto que planteamos, que la segunda feria del libro tiene un sentido, ya lo hemos dejado también asentado como una expresión. Y tiene un sentido muy claro, ¿no? Siempre hablamos desde esta gestión que tenemos que apostar a algo tan importante, pero se comienza desde ahora, lo que es la cultura y la educación. La cultura y la educación jamás le hemos dejado de lado, al contrario, le hemos incentivado, hemos motivado y, por supuesto, tratamos de entusiasmar a todos los jóvenes y a toda la sociedad en general, porque esto no hay una target etaria, no hay un límite de edad. Y claramente hemos, porque lo tengo a mi derecha, esto como gestión, a la mejor persona que puede llevar adelante este compromiso, que no es un compromiso solamente con la sociedad de Valle Hermoso, sino lo quiero decir claramente que desde que comenzamos en la gestión, esto lo empezamos a trabajar con las demás localidades. Y hoy, después seguramente que nos va a dar más detalles, estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta, de todo el departamento Punilla, yo no sé si desde Estancia Vieja o desde la Comuna del Sur, de Tanti, hasta la gente de Cruz del Eje, va a estar presente, por supuesto gente de Córdoba, no sé la cantidad de editoriales que hay porque no tengo el número específico, y por supuesto todos quienes quieran venir a participar van a estar, pero este es un trabajo que se viene realizando, no solamente del área específicamente, sino en conjunto con todas las demás áreas, pero claramente hay un sentido, este sentido es seguir apostando a lo que decidimos como gestión estatal. La gestión estatal siempre va a apuntar a esto, a la cultura y a la educación. Seguro que, bueno, hay un montón de detalles, pero el compromiso está que este día jueves 26, hemos agregado un día, esto también tiene un sentido porque lo hacemos partícipe a todos los institutos locales, los colegios, los institutos educativos, y el año pasado que nos sirvió de experiencia, nos quedó un corto, se acabó el micrófono, ah, no, ahí está, la pila, ¿verdad? Si cambiamos, con esta es la mejor. Bueno, digo que suerte que tenemos reemplazo, ¿eh? Lo que no tenemos reemplazo acá no hay reemplazo, y por más que le pidan de cualquier otra localidad, cotiza más que este jugador ahora, más Antonio, más no sé cuánto se llama. Bueno, así que no hay reemplazo. Hablando por ahí siempre, esto siempre es muy conferencia y prensa, hablamos de esto, ¿no? Que por ahí lo hacemos muy formal, pero no, la idea es esta, interactuar, la comunidad tenemos que interactuar y entender que hay conceptos claros. Yo decía que este año hemos agregado un día más porque la misma sociedad lo ha pedido. Y también queremos agradecer a la agencia Córdoba Cultura por un montón de cosas, ¿no? Primero porque hay una relación, diría, personal de Mónica, nuestra encargada de cultura y educación, directamente con la agencia Córdoba Cultura. Esta relación nos permite conseguir muchas cosas, siempre en beneficio de la comunidad. Y entre esos, les quiero contar que vamos a tener 300 metros cuadrados cubiertos de carpa, también viendo las inclemencias climáticas. Lo vamos a hacer sobre la plaza, en la calle se llama Padre Consalvi, que es nuestra calle que está en la plaza principal de nuestra localidad, la plaza Manuel Belgrano. Y esto nos va a permitir, de alguna manera, apostar a esto. ¿A qué apostamos? A la economía local, porque ya tenemos reservas en la hotelería, pues también se armó un paquetito con los hoteleros, con el sector gastronómico, para que ellos vengan y se pernocten acá, y por supuesto que tienen que consumir, tienen que quedarse. Sí, la verdad estamos muy entusiasmados. Este año apostamos, como dijo aquel, un día más, para poder trabajar con educativas de la zona. Estamos escuchando a Mónica Guernica ahora, es la directora de Cultura de Valle Hermoso. Y tenemos varias sorpresas también. Este año presentamos una antología que se preparó con el encuentro que tuvimos en el Hotel El Castillo. Tuvimos un encuentro de escritores de Punilla y ese encuentro le llamamos Somos Punilla. Y así salió una antología y también, en donde también participaron las instituciones educativas. Este año lo presentamos. Y como dijo acá Daniel, tenemos mucho apoyo de la agencia Córdoba Cultura, porque esto solo no lo podríamos haber hecho. Logística, estudiante, publicación del libro. Bueno, todo eso a nosotros nos ha sumado mucho y hay mucho entusiasmo en todo el corredor Puni. Bueno, además del día extra, todos los meses bien, tenemos hasta ahora 20 editoriales, Corredor Punilla y de la ciudad de Córdoba. Tenemos una también de Colonia Carolla y otra de Oncativo. Fuimos sumando porque el espacio, bueno, que nos esté. Pero sobre todo la feria nació para visibilizar a todos los escritores y editores de Punilla que van a estar este año. Este año también nos acompañan. Muchos escritores, hay presentación de libros, hay micrófono abierto, hay también tenemos funciones de teatro por parte de los alumnos del IPEN 335. Este año también la biblioteca trabaja conjuntamente con en la biblioteca y las funciones de teatro. Hay una exposición artística en el Hotel Santa Clara con cuadros de acá de Valle. Mónica, terminada la feria, ¿cómo se consideran, cómo se miden los resultados en términos económicos, en términos de la participación, en términos de la calidad de los participantes? O sea, cuando se sientan a analizar, se sienten a analizar el resultado de esta feria, ¿qué es lo que prevalece? ¿Por dónde se mide el éxito? El éxito se mide sobre todo en la participación. Por ejemplo, nosotros tenemos ya agendadas las mesas, de acuerdo, tenemos la mesa de escritores de narrativa, de escritores de poesía, tenemos mesas de en Valle Hermoso tenemos miles de libros también. Entonces, esa participación para nosotros es lo más importante, ¿no? En lo económico, en realidad, nosotros lo que hacemos en lo económico es la autogestión. El municipio no tiene que estar en esta feria, hacemos la apuesta con toda la ayuda de la agencia. Entonces, lo que más nosotros valoramos es la participación y sobre todo de los alumnos, de las instituciones educativas, el entusiasmo de los alumnos por participar, y eso también va unido con lo que nosotros hemos firmado un convenio con el Ministerio de Educación de la provincia y estamos adheridos a lo que es la Mesa CLE, Coordinación Local Educativa. Daniel lo contó el otro día, ya vino la Secretaria de Educación de la provincia para firmar el acta constitutiva. Todo esto también forma parte de lo que es la Coordinación Local Educativa. Bueno, primero agradecerte la pregunta porque nosotros esto de la autosustentabilidad o autogestión lo venimos planteando desde el inicio, ¿no? Nosotros asumimos realmente el 11 de diciembre del 2023 porque cayó el lunes, porque el domingo se hizo el acto protocolario y a partir de ese día dijimos con qué nos encontramos y cómo vamos a avanzar. Estamos escuchando de vuelta a Daniel Spadoni, el intendente de Valle Hermoso. Y esto es muy claro. Cuando uno viene de la parte privada, en la parte privada, bueno, cada área se tiene que autosustentar para que de alguna manera dé resultado, pero ser un engranaje fundamental de una maquinaria. Acá, esta maquinaria, que es el municipio, que es el Estado, que en realidad sociológicamente el Estado somos todos, pero administrado por unos pocos, pero escuchando a todos, planteamos esta situación en una reunión de gabinete y dijimos, bueno, usted está a cargo de tal área, deporte, listo, hágase cargo del área de deporte, pero genere el dinero, la moneda, el sustento para cada evento. Piense, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Con el sponsor que tenemos, gracias a Dios, un montón de sponsor en esta feria. Vamos a hablar del área específica y puntualmente de esto que se pone en marcha el 26. ¿Qué ha dicho Mónica? Lo que le estoy diciendo, ha ido a buscar los sponsors locales, la gente que viene a poner su stand de libros, creo que no se le cobra, pero sí a las editoriales. Un canon barato, todo, nada es caro ni nada es barato. Si vos vas a comprar una botella de agua en el Sahara, te la pueden cobrar lo que quieras. Ahora, si vos la compras en Doña Pepa acá al frente, te va a cobrar lo que sale, 1.000 pesos, qué sé yo. Pero entonces digo, esto para tenerlo en cuenta, cómo nos autogestionamos para que logremos un resultado óptimo. Y claramente, claramente, ¿qué hicimos o qué hizo Mónica? Lo primero dijo, che, provincia, ¿qué mano me puedes dar? Económicamente cero, pero sí te puedo ayudar en el alquiler de las carpas se alquilan acá, que también deja la moneda, deja el dinero, deja la divisa, el peso, que hoy estamos compitiendo con el dólar, lo dejamos acá, lo dejamos acá, en el Valle de Punilla. ¿Qué otra cosa podemos colaborar? Bueno, el itinerante, este museo, no sé cómo se llama, el museo itinerante, el colectivo, bueno, es muy propicio que esto suceda. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Colaborarle ellos con el almuerzo nada más, porque los tipos vienen, algo tienen que comer, ¿viste? Eso no se lo pagan de allá de la agencia. Nosotros damos el alquiler un food truck que, en compensación de ese food truck, le dice, dale el almuerzo a estas personas, a todos los periodistas que vengan, ahí lo vamos a comprometer el food truck. A ver si después no va a salir más caro. Pero no, lo digo en forma de chiste, pero digo, esto es aplicar algo tan importante. Lo que tenemos acá arriba, ¿qué tenemos acá arriba? El cerebro. El cerebro aparece algo importante que es el ingenio. En los momentos difíciles es cuando uno tiene que buscar la forma para llevar adelante la gestión y que esto no frene. ¿Y cómo se aplica el ingenio para lograr resultados? ¿Qué es lo que nos da la agencia? Estas cosas que nos colaboran. Y también hemos logrado que ella hablaba de la antología. Yo la verdad que no sé lo que significa la palabra antología, pero suena lindo. ¿Y cómo suena lindo? Claro. ¿Qué es antología? Sí, es una recopilación. Como dice nuestra profe acá, esta recopilación que lo hacemos participativo a todos los alumnos y a toda la gente de las instituciones locales. que nos ha colaborado también la agencia, la posibilidad de la editorial, ellos se responsabilizan de llevar adelante 400 unidades, y también hay un chico que es quien escribió un libro, y que nosotros tuvieron ustedes presentes también, que es Yutiel Alanis, que la mamá quiere hacer 200 nuevas ejemplares, que con la misma editorial, Escarabajo Azul se llama, total acá, no importa el nombre, lo que importa es que la editorial nos ha dado esa posibilidad de hacerla, y nosotros desde el municipio, que hemos colaborado con esta gente, hemos dicho, ¿cuánto sale? Tanto, a un precio módico. Bueno, le dimos para que hagan empanadas, digamos, para que se autogenere también eso, ¿no? Bueno, esto un poco es la idea. ¿Y la agencia qué nos aporta? Como digo, todo lo que no aporta la agencia, que hace falta acá, no tenemos que poner nosotros. Entonces ahí está, ¿cómo tenemos? La seguridad, ¿quién la pone? El municipio. ¿Quién pone la inspectoría? Bueno, todo eso sale del municipio, pero se recupera con ese dinero que entra, por otro lado, de los sponsors, claro. Exactamente. Bueno, día Daniel, ¿cómo estás vos? Bueno, yo me he sumado. Bueno, hasta ahí nuestro enganche a la transmisión de Info Plus Córdoba, que tuvo la gentileza de compartir la conferencia de prensa brindada por el intendente y por la Dirección de Cultura de Valle Hermoso en este gran comienzo. Hoy la conferencia de prensa fue hace un par de días, pero hoy sí estamos ya de comienzo de actividades de esta gran jornada, que es la segunda Feria del Libro de Valle Hermoso. Te quería contar algunas cosas que van a estar permanentes, por ejemplo, la exposición de cuadros del maestro Breglia, desde hoy, ya directo desde el 26 hasta el 29, en esta carpa estructural gigante de 300 metros que está en Walter Consalvi 234. De la YPF, un par de cuadras hacia las sierras para arriba, donde está la Biblioteca Mármol, donde estaba el dispensario y ahora es el Centro Cultural Eva Perón. Bueno, de todo va a estar sucediendo en esa carpa, con posibilidad de que chequees todo en las redes sociales de la Municipalidad de Valle Hermoso. También va a haber visitas guiadas a la Biblioteca Popular José Mármol, que va a estar ahí en esa cuadra, donde es esquina Pueyrredón, donde va a estar la carpa, donde está todo este centro de operaciones. Tanto el jueves 26 como el viernes 27, a partir de las 11:30, hay visita guiada por la Biblioteca Mármol para conocer sus secretos también. ¿Qué más tengo de hoy del 26? Déjenme ver acá. Sí, no, esto ya es del 28. Está un poco desordenada la información. Desde ayer ya me pasaba que me pierdo un poco. A ver, acá, sí. Adriana Molina Zarache, escritora, editora, profesora y correctora literaria, va a estar con una propuesta infantil desde las mañanas, tanto, bueno, la de hoy bien temprano a las 9:30 en el Centro Cultural Eva Perón, como para tomar nota el sábado 28 de junio. Ahí va a haber una mesa narrativa a las 16 horas en la carpa estructural. Bueno, chusmeate todo porque va a haber de todo 26, 27, 28 y 29. El foco de atención se va para Valle Hermoso y su Feria del Libro. Nosotros sí a la musiquita, como decíamos, y nos vamos rumbeando sobre los libros a meternos de nuevo en estos materiales que quedaron, por suerte, en Radio Panamericana, de los podcasts que se hicieron sobre soberanía, una línea de concursable del Fomeca, de los fondos concursables para los medios públicos. Así que nos vamos a meter con eso, a disfrutarlo entre estas musiquitas que nos acercan a los libros que tanto nos gustan. Primero un poco de música y después nos metemos en esta promesa de justamente de meternos en ese podcast Hablemos de Soberanía, específicamente chusmeando la experiencia de la Biblioteca Lugones de Villa Yardino. Primero, Churupaca, libros y pantallas. Si en algún lugar querías dejarme tan tranquila, que hable mi corazón primero. No es tan clara la medida y el dolor

En este capítulo nos adentramos al universo de la cultura y viajamos a Villallardino para conocer la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, donde además funciona una sala de teatro llamada La Nogalera y la radio comunitaria La Minga. Conversamos con Laura Benítez, actual tesorera, que nos cuenta sobre la organización y administración de la biblioteca, y Emilia Gómez, secretaria y miembro fundador de la Biblio. La biblioteca es, como decíamos, una biblioteca popular, es una organización civil sin fines de lucro. Las decisiones se toman en comisión directiva. La comisión directiva está formada en total por 14 personas, entre comisión directiva y comisión revisora de cuentas. Eso se renueva cada 2 años, la comisión, en asamblea. Las asambleas son anuales, hacen una vez al año, pero una vez al mes hacemos reuniones de comisión directiva donde se toman las decisiones y se charlan los puntos a tratar de cada mes. Estoy también en la comisión directiva, ocupo el rol de secretaria hasta la próxima, asamblea. Con respecto a esa línea histórica, la biblioteca nace en el año 97, muy rápidamente asume la responsabilidad de gestionar el Festival de Teatro del Valle de Punilla con incentivo del grupo no sé cuánto, que estaba en un principio, que fue el primero, el que inventó el Festival de Teatro del Valle de Punilla. Ese grupo solo no podía, así que la biblioteca, a través de su organización como asociación civil sin fines de lucro, con personería jurídica, podía gestionar fondos, así que armó una subcomisión de teatro y se hizo el Festival de Teatro del Valle de Punilla durante 20 años. Le preguntamos a Laura cómo llegó a la biblioteca y conocemos más sobre las actividades que vienen funcionando en este espacio desde hace muchos años. Entre 2005 y 2007 que me asocié, empecé a tomar algunos talleres que funcionaban en la biblioteca. Después empecé a formar parte de la Murga, los Sangungueros de Villallardino, que eso de alguna manera también me vinculó con la biblioteca. Empecé a ser parte también de la comunidad de teatro de Jardino, formaba parte también de la organización en esos años del festival de teatro. Y a partir del año 2010, que fue cuando llegó la propuesta del banquito, o sea, del programa de microcréditos a la biblioteca, ahí ya ingresé como de forma más permanente y oficial, uh-huh. a trabajar dentro de la biblioteca como voluntaria. Y de a poco la biblioteca empezó a ser como mi segunda casa, digamos, es como uno de los grandes amores de mi vida, uh-huh. Donde eso, me siento contenida por toda esta cultura que tenemos representada en tantas aristas. Punilla, hablemos de soberanía. La situación general del país vino, llegó hasta acá y dijo: necesitamos organizaciones que ayuden a a dar curso a cierto dinero que hay para los pequeños emprendedores. Así que la biblioteca dijo, sí, vamos para adelante. Y en un principio se llamó Banco Popular de la Buena Fe. No se paró nunca desde el 2010. 2011 apareció La Nogalera. Después el Festival de Teatro dijimos, hace falta un espacio propio de la biblioteca para hacer espectáculos, para hacer talleres, para hacer teatro, y entonces construimos La Nogalera y desde entonces funciona la No Galera, es un espacio donde se hacen talleres, se hacen funciones de teatro, se gestionó el Instituto Nacional del Teatro subsidios para el funcionamiento de sala, así que está ahí. ¿Quiénes vienen a la biblioteca? Normalmente el movimiento en la biblioteca es bastante intenso, hay muchísima diversidad de gente, mucha diversidad etaria. Vienen muchos y muchas adolescentes, que eso es algo que valoramos mucho. En estos últimos años, sobre todo, hay muchos chicos que vienen a asociarse. Digo esto porque nos parece muy importante, en contraste a lo que mucha gente piensa, que hoy los jóvenes no leen porque la tecnología y qué sé yo, que es una realidad, pero también siguen eligiendo el libro, ¿no? El formato papel. Y eso, vienen solos, solas a asociarse y a llevar sus libros. También vienen, se juntan a estudiar en la biblioteca. O vienen a usar las computadoras. Bueno, pero hay mucho movimiento de jóvenes, que es muy lindo. La Biblioteca Leopoldo Lugones brinda servicios básicos a la comunidad de forma gratuita o a colaboración, como son los accesos a internet, wifi, computadoras, impresiones, boleto educativo y trámites en general, además de la gestión de recursos para subsistir en un contexto socioeconómico fluctuante y para defender el acceso a la cultura de toda la comunidad. Con respecto a lo que significa la biblioteca, es el espacio cultural por excelencia en Villa Yardino, porque bueno, reúne muchas cosas. Primero el libro es como el símbolo. Cuando uno piensa en cultura, diga, libro, voy a leer un libro. Uh-huh. Es el único lugar en el pueblo donde hay libros de todo tipo. Hay una librería, pero bueno, ahí hay que comprarlo. Acá hay libros de muy raros. Es un espacio donde la cultura, bueno, te ofrece sorpresas. En realidad, nosotros lo que defendemos es el derecho de acceso a esa cultura. Por eso queremos tener abierto todo el tiempo y que la gente nos alegra que la gente venga. Porque bueno, uno milita esa parte que del acceso a la cultura. No todos tenemos... nuestro país es muy desequilibrado en ese aspecto. No todos tienen el acceso. Y las bibliotecas populares son centros de estímulo permanente. Y bueno, por eso en Villa Yardino es como un bastión, es como no puede desaparecer la biblioteca, a nadie se le ocurre. Uh-huh. No sé, la biblioteca es como que vamos a la biblioteca, pero no a leer un libro, a hacer un montón de cosas que tienen que ver con la cultura. Entonces, bueno, se crean esos vínculos. Y la gestión es permanente. Pero bueno, también es adictiva. ¿Cómo no nos vamos a presentar a esta convocatoria? Hay una convocatoria trae la otra. Y bueno, pero es lo que permite sobrevivir, es lo que permite crear cosas nuevas, tener más sueños y es así, los recursos que se gestionan generan más recursos en el lugar donde estás. La soberanía cultural para las integrantes de la biblioteca es entendida como un permanente movimiento y una presencia constante en el escenario social, que les permite estar vigentes en la construcción de un espacio de contención, identidad y pertenencia. La devolución, digamos, que tenemos, ¿no? Desde las personas que interactúan con la biblioteca desde varios puntos. tanto esto como artistas, grupos de teatro, y también nos pasa con las entidades con las que hacemos las gestiones, como que eso, está muy, muy bien reconocida de alguna manera la biblioteca, justamente, ¿no?, por la trayectoria y por la, creo que la prolijidad en a la hora de la gestión y la administración, que es lo que nos permite, esa prolijidad es lo que nos permite poder seguir gestionando continuamente, como decía Emilia, porque nada, hace falta tal papel para presentar para un proyecto y sabemos dónde está, vamos, lo buscamos y está todo al día, digamos. Hay todo un mundo detrás del mostrador de la biblioteca, por decirlo de alguna forma, que por ahí no es visible, ¿no? Que tiene que ver con todo esto que hablamos, de la gestión, la administración, el movimiento cultural que... Por ahí eso, no es solo el préstamo de libros o el dar la llave para o entregar un crédito. O sea, pasan tantas cosas dentro de la biblioteca que es un montón. La lectura adelanta el tiempo de la vida y paradójicamente aleja el de la muerte. Leer es buscar otras realidades para comprender mejor esta realidad. Fabricio Caivano, 1942. Llegamos hasta acá. Gracias por viajar con nosotras por los rincones del Valle de Punilla, hacia la soberanía de los pueblos. Punilla, hablemos de soberanía. Radio Panamericana, un camino que nos une. FM 99.3, Huerta Grande, Sierras de Córdoba. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Siempre fue lo mismo, será lo que siempre hicieron, repetirá. expectorante y una mermelada, un vino caliente y la palabra basta, basta, basta. ¿Qué mañana rara?